vuelvo en la playa donde te conocí y el mar me canta así. Chao, chao, y los amigos que antaño dejé van saludándome. Chao, chao. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.